la lengua y la mía que está sabrosa lo repite. Que aquí llegó sabor tocando la rumba buena, baila la demostración a tu manera. Y ahora sí con mi canto hago este llamamiento, baile toda mi gente. A mi babalojea. Ay, pero que aquí llegó un caballero, sabor a los rumberos nuevos. Ay, pero que aquí llegó un sabor a los rumberos. A sabor los números nuevos. Gadi Hacienores es el timbalete. Antonio Tapia en la canta. José Madrid en el piano. Luisito Rivera es el bongocero. Eddie Resto en el bajo. Tom Malone en la trompeta. Emérito Benítez en la flauta y el barito. Ricardo Montañez en el primer trombón. Director musical Gianni Torres. En las cuerdas vocales su servidor Ángel Luis Canales.